Vamos a ver si ponemos después un audio de un artista plástico y documentalista español que realizó una serie de cuatro documentales para mostrar un poco la realidad que vivieron durante la época del franquismo las mujeres que luchaban contra el régimen franquista, y no solamente las que luchaban contra el régimen franquista, sino aquellas mujeres que eran lesbianas o también el franquismo combatió, bueno, a los gays, a los homosexuales. Y mañana empieza este ciclo en el Centro Cultural de la Cooperación, Sí. donde se van a pasar estos documentales Aquí en la ciudad de Buenos Aires. que arranca él con. Arranca con Mujeres Republicanas. Yo estaba pensando mientras te escuchaba y escuché, y ya está publicada la nota en nuestro sitio, incluso escuchaba y leía lo que te dijo este artista, y cuando leía lo que decía Javi Larrauri, pensaba en cómo se ha revisitado, a pesar de que desde el poder la línea que baja es que no hay que revisar lo que sucedió durante la época del franquismo, en la guerra civil y en la posguerra. Es cierto que hay muchos integrantes de la sociedad, aún muchos que fueron republicanos o que se sienten identificados con los objetivos y con los intentos finalmente ametrallados de la República, que de todas maneras no quieren tampoco revisitar, que creen que no hay que revisitar el pasado para intentar ver qué sucedió. Sin embargo, hay grupos de personas que están dedicándose a estudiar y a publicar estas cuestiones. Nosotros siempre hacemos mención al trabajo que ha hecho el historiador catalán Ricard Vinyés, a propósito de cómo cerca de 30.000 chicos y chicas, bebés, hijos de republicanas, fueron robados y que hoy son ancianos, algunos han muerto y otros son muy, muy ancianos, que nunca han conocido su verdadera identidad. Metían presas a las mujeres. Las hacían pasar por conventos y porque la iglesia tenía una acción clarísima e inocultable allí, no es como acá, que dentro de todo lo ocultaban un poco, estar del lado de los milicos. Allá era claramente con la iglesia apoyando el régimen y poniendo todas sus instituciones para que las mujeres les afanaran los hijos, con incluso aval científico de un psiquiatra que se llamó Vallejo Nájera, que daba cuenta de que había que sacar a esos chicos de su contexto de crianza para reconvertirlos, ¿eh? Él catalogaba al comunismo como una enfermedad y por lo tanto decía que la patología era corregible si los chicos eran criados en otro contexto, lo que después aquí llevó adelante sin esa. Sin ningún psiquiatra teórico que lo haya escrito, como Vallejo Nájera, pero claramente utilizando la misma razón, los mismos fundamentos que Vallejo Nájera utilizó la última dictadura cívico-militar aquí cuando se apropió de bebés. Pero estamos hablando de dimensiones distintas. Nosotros buscamos 500 chicos, 400 ahora, ponele, Allá y allá son. estamos hablando de 30.000 Sí. chicos que fueron robados y que están muriendo o que se han Con muerto sin conocer la identidad. el agravante, si es agravante además, que yo recuerdo cuando yo era joven, en los 60, 70, en plena época aquí bien macartista, después de la Guerra Fría, en plena Guerra Fría, donde todo aquel que quería asustar a un sector de la sociedad con ideas un poquito más progresistas, decía que el comunismo en España, los comunistas habían llevado a los chicos a Rusia, los padres los llevaban a Rusia para instruirlos. Y en realidad, ese argumento que metía la burguesía en buena parte del mundo occidental y cristiano, era para ocultar justamente lo que decís vos, que ellos mismos los hacían desaparecer. ¿Por qué? Porque ellos tenían ese pensamiento de que los chicos de, no solo de los comunistas, comunistas, trotskistas, anarquistas, todo aquel que luchaba contra Franco, le iban a salir igual, entonces había que impedir que hubiera una nueva generación de chicos iguales. Y eso se extendió después, no solamente por ideología, sino también como metodología. Vos sabés que cuando yo estuve en enero allí, en, lo cuento un poco en la entrevista ahora, se lo comento a Javi, yo me encontré en la plaza del ayuntamiento un domingo al mediodía con un grupo de mujeres que cuando las vi estaban con pancartas y haciendo una campaña de esclarecimiento y de pedido de paradero de muchas madres que, jóvenes fundamentalmente en su momento, las llevaban a parir, las dormían y cuando se despertaban les decían que sus hijos habían nacido muertos. Y ningún juez prácticamente les ha hecho una causa, les ha aceptado ninguna causa para investigar. Máxime que han podido comprobar en algún caso con un fiscal que fueron a la fosa donde supuestamente le habían dicho que habían enterrado a su hijo y no era su hijo. Había huesos de personas más grandes. Claro. Y hasta yo he charlado con familiares, con mujeres que eran familiares entre sí, que ya tenían una segunda generación de desaparecidos. Una madre y una hija. Una madre que le habían desaparecido a una hija y otra hija de esa madre que le habían desaparecido años después a su hijo. Claro. Bueno, la cuestión es que Javi Larrauri va a poder hacer que se vean sus documentales aquí. Entiendo que Diana Cordero de Caos en la Red ha hecho un laburo importante para... Fue ella la que lo trajo y que lo movió para que se pueda hacer. Exactamente. Pero Javi no está acá, no sé, no. Creo que no va a estar tampoco durante el ciclo, pero sí estará a través de la radio ahora porque Luis Angiolo lo entrevistó el martes pasado en su programa Otras Voces, Otras Propuestas. Te va a hablar de Javi de Mujeres Republicanas, de Testigos de un Maldito Tiempo, de La Luz de Aquella Tierra y de Tomaremos las Calles, sus cuatro documentales que podrán verse durante el mes de octubre, los viernes, en las diferentes salas del Centro Cultural de la Cooperación, en Avenidas Corrientes 1543, aquí en la ciudad de Buenos Aires. Seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar y ahora nos vamos a España, más precisamente a Madrid, porque allí estamos comunicados con Javi Larrauri. Él es un artista plástico, es cineasta y documentalista, y nos va a comentar una programación que se ha organizado aquí en el Centro Cultural de la Cooperación, en la Ciudad de Buenos Aires, que va a ser a partir del 2 de octubre próximo, y vamos a ver una serie de cuatro documentales. El 2 de octubre arranca por el de Mujeres Republicanas. Y qué mejor que Javi Larrauri nos cuente de qué se trata y qué lo llevó a hacer estos documentales. Buenas tardes, Javi. Luis Angió aquí desde La Retaguardia y Otras Voces, Otras Propuestas. ¿Cómo estás? Hola, Luis. Buenas tardes. Muy bien. Aquí desde Madrid. Mando un saludo. Bueno, Javi, ¿de qué se tratan estos documentales y qué te llevaron a ti a filmarlos y a involucrarte en esto? Pues mira, yo venía de las artes plásticas, venía de hacer pintura, dibujo, de hacer montar exposiciones, y entonces en el año 2009 yo decidí hacer una exposición de retratos de mujeres que hubieran participado en la defensa de la Segunda República durante la Guerra Civil Española, que defendieran la democracia y la Segunda República y que lucharan contra el fascismo durante la guerra. Entonces estuve localizando mujeres que participaran activamente en la Guerra Civil y con la idea, en principio, de entrevistarlas y de hacerles un retrato a cada una. Lo que ocurrió es que cuando las conocí eran todas mujeres muy mayores, tenían ya más de 90 años y eran unos relatos de vida tan, tan impactantes que decidí que era una lástima tomarme ese esfuerzo de localizarlas y conocerlas y escuchar sus testimonios solo yo.

Vale, de acuerdo. Muchas gracias. Adiós. Un abrazo. Chao. Agéndatelo entonces, si estás en Buenos Aires, 2 de octubre, y de allí en adelante todos los viernes, 4 documentales. Enredando las mañanas. Los que serán un celular.